el cascanueces, contento de ver y tener tan cerca a la amiga que se enamoró de él a primera vista, sin importarle su tosca apariencia, le pide casarse con él y reinar juntos en el palacio de Mazapán.